Sección 6 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Bajó al valle la noche y tendió sobre él su manto de gala, aquel de muchas estrellas. Noche estrellada. He aquí la poesía, siempre segura en llegar al alma, a través del tiempo y de las penas de la vida. Pasan los días, va llenándose el corazón de dolores, vaciándose de esperanzas. Parece que va a rebosar de aquellos, que ya no cabe una sola de estas, y, sin embargo, he aquí a la noche estrellada, inspirando el mismo sentimiento que las de los 20 años. ¡Qué paz bendita! Álzase del suelo un leve aroma, suave y tímido como la confesión de amor de una virgen. De vez en cuando le apaga momentáneamente otro más fuerte, de flores de sierra, que baja de la montaña. Parece un suspiro que en medio de su reposo exhala soñando la madre tierra. Pasa y vuelve a sentirse el blando aliento del jardín inmediato. Otras veces, muy de tarde en tarde, gime un instante entre los árboles el viento aquel que oreaba el huerto de Fray Luis, poniendo olvido del oro y el cetro. Las estrellas, mientras, titilan inquietas, y cuando se alzan a ellas los ojos, cada una quiere llamarlos a sí sola. De modo que no se contempla a gusto ninguna, porque, al fijarnos en esta, que luce encima del balcón, el parpadeo de las inmediatas nos distrae y nos lleva allá a la vista. ¿Será ilusión mía o ha sucedido a todos? ¿No habéis dado al fin con una que late, cuando la miráis, más a prisa que las otras? ¿Y no habéis visto en ella un alma que os llama? Dulces engaños estos de la noche serena. Pero, ¿son engaños? Anegada la mente en estas mansas aguas del silencio nocturno, mis ojos se van de repente al cielo, a esa estrella que más brilla, y de repente también los bajo hacia la tierra, obedeciendo a secreto impulso. Diríase que hay algo que anda vagando de uno a otro sitio, y tan pronto palpita en el lucero, tan pronto pasa suspirando entre la fronda, o viene a posarse, como un pájaro, en la rama más alta de este arbusto. La sensación del misterio invade el corazón. Callad, que no son engaños. Las almas de los buenos tienen licencia de Dios para vagar sobre el mundo en noches de luna. Parad un instante el vuelo, almas buenas que vagáis por el aire. Parad un instante y consoladnos. Somos aquellos que, cuando cautivas en el cuerpo, andabais la tierra, os juramos amor eterno. Y la muerte se rió de nuestra promesa. Vosotras, que ya gozáis sabiduría de amor, decidnos, ¿qué hemos de hacer para cumplirla? Callad, las almas de los buenos tienen licencia de Dios para consolar a los tristes. Si queréis lograrnos, les dicen, bastará que aceptéis la vida como es, áspera y dura, toda por cuestas, sin el amparo de nuestro cariño, sin que halléis muchos días mano que os enjugue el llanto, ni seno en que reposar vuestra cabeza. Cuanto menos tengáis ahora, más se os dará luego. Amadnos, amadnos sin tregua que, aunque no podáis vernos, nosotras lo sentimos y lo pagamos. Oh, no son engaños. ¿Qué hace de estas noches serenas el que no cree en el cielo? Los que preguntáis qué ha sido de los seres amados que dejaron la tierra, ¿habéis hecho la pregunta como se debe en noche de estrellas? ¿Habéis interrogado a la bóveda azul, al misterio de la aura nocturna? No, que os lo preguntéis en el hastío del gabinete, de vuelta de una insípida fiesta, o al final de un día mal empleado, cuando esta alma, hecha a imagen de Dios, se esconde como avergonzada de sí propia y del olvido en que ha puesto sus altos destinos. Llamad, llamad a la hora de vida, y se os abrirá. Yo os lo fío. Fin del capítulo sexto. Grabado por Lujé Calderón.